bueno, hemos estado alabando al Señor. Esto es lo que hemos estado haciendo hasta aquí. Y hoy no es que el culto va a ser más corto que lo habitual. Nunca tenemos en cuenta mucho el tiempo ni el reloj, pero luego del mensaje vamos a seguir expresándonos delante de nuestro Dios y delante de la presencia de nuestro Señor. Así que esto es lo que hemos estado haciendo, alabando, lo hemos expresado incluso en las canciones, porque las canciones expresan que le estamos alabando al Señor. Alabadle solo a Él. Él ha sido fiel, así que cantad la gloria de su nombre, Él es digno de exaltar. Y todo esto sigue dando cuenta de lo que es la alabanza. En realidad vamos a hablar de alabanza solo para diferenciarla un poco de lo que es la verdadera y profunda adoración. Pero lo que queremos marcar en esta noche es, sé un verdadero adorador. Sé un verdadero adorador. La palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan nos está dando cuenta que Dios está buscando, no adoración, dice que está buscando adoradores. Así que Él te está buscando a vos y me está buscando a mí de manera permanente. Y de manera permanente espera hallarme y hallarte como verdaderos adoradores. Por eso, sé un adorador, porque a través de esta actitud de nuestra vida y de nuestro corazón es cuando vamos a establecer esa intimidad con nuestro Dios. Allí es donde le vamos a poder ver cara a cara, como aquella experiencia que tuvo Isaías, que cuando se reveló y se manifestó la presencia de Dios con todo poder allí en el templo, él pudo decir, veo al Señor con mis propios ojos. Y no solo esto, sino que contempló su hermosura. Ojalá, yo espero que vos seas un siervo, una sierva del Señor, que pueda experimentar esto, de contemplar la hermosura de su santidad, así como a veces cantamos. Y que no sea solo una expresión de una canción que nos toca en ese momento cantar o a la cual somos dirigidos, sino que esto quede expresado como algo real y genuino en tu vida. Insisto, como lo tuvo el profeta Isaías en aquel momento, contemplar su hermosura, contemplar su majestad, contemplar su santidad. Y no solo que le vio, dice que después oyó la voz de Dios. Mire, dos cosas imprescindibles para nuestra vida espiritual, el ver y oír a nuestro Dios. Y esto se realiza y se alcanza de manera profunda y completa e inexplicable cuando usted y yo realmente somos adoradores. Ese es el momento, ese es el tiempo, esa es la oportunidad, esa es la ocasión. Y es una experiencia tan profunda y tan difícil de poner en palabras. Es realmente una experiencia que debe vivirse. Yo anhelo y oro para que cada uno de nosotros, de los que forman parte de este pueblo en este lugar, alcance a tener esta experiencia cotidianamente, a diario, no como algo especial y extraordinario, sino como algo permanente y constante en la vida de cada uno. Pero ¿cómo entonces alcanzar a ser un verdadero adorador? Y yo quería solo hacer esta primera parte diferenciando un poco la alabanza de la adoración. Y hay infinidad de definiciones para cada una de ellos, si usted habrá leído o habrá conocido, y de diferencias entre una y otra que se proponen. Y yo quiero ser muy sencillo también en esta noche para no entrar ni en confusión, ni en nada que le parezca, pero sí entonces de poder saber cómo llego a ser un verdadero adorador. Y la alabanza, como la adoración, claro que involucra todo nuestro ser, siempre. La alabanza, como hemos hecho hoy también, como hemos leído en la palabra de Dios, siempre está involucrando también emociones y sentimientos. La alabanza es un medio de expresión en el cual estamos expresando a Dios el reconocimiento de aquellas cosas que Él hace. Podemos decir, grandes son sus maravillas. Allí estamos alabando al Señor, estamos bendiciendo su nombre, hablando bien de Él, elogiándolo, honrándolo, dándole dignidad. Dice por allí la honra debida a su nombre. Él es digno de toda alabanza. Es más, dice la palabra que es digno de suprema alabanza. El mayor reconocimiento que vos y yo podemos hacer a Dios es el que debe estar por encima de todo otro reconocimiento o cualquier otra persona. La alabanza y la honra que le damos a Él debe ser suprema, la más alta de todas, la de mayor calidad. Esta es la alabanza que debemos estar dando a nuestro Dios. Involucra las emociones, los sentimientos. Involucra los sentimientos. Debemos tener conciencia de qué significa esto. Tanto la alabanza como la adoración, sobre todo. Debemos ser conscientes de ello, de qué implica, de cómo llegar a ser un verdadero adorador, de lo que estoy haciendo, de ante quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. Así que involucra la voluntad también. Mi voluntad debe estar dispuesta, como expresa en tantas ocasiones el salmista, ¿no es cierto?, que tiene deseo, que anhela, que procura, que se esfuerza por. Y entonces hasta le ordena a su propio ser: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ves? Esta es la voluntad puesta y dispuesta para tener esta actitud que involucra todo el ser y todo el corazón. No solo está involucrada la emocional o sentimental, está involucrada la mente, el entendimiento, la comprensión. También la voluntad y también el cuerpo. Nosotros lo estamos haciendo permanentemente, por supuesto. Pero la Biblia habla de batir las palmas, batir las manos, como hacemos nosotros. Nos habla acerca de levantar las manos en señal de alabanza, de tributar honra, de reconocimiento al Rey. Claro que dice manos santas y manos limpias, entre otras cosas, lo cual habla de la actitud con la cual yo debo participar para que eso sea genuino y real y realmente llegue a la presencia de Dios como aquello que yo quiero elevar. Así que habla del cuerpo, habla de danza. En definitiva, cuando nos proponemos ir a la presencia de Dios y empezamos con la alabanza y el cántico, así como el pueblo de Israel, toda vez que iba a Jerusalén, iban cantando y alabando al Señor, iban alentándose. ¿Qué iban haciendo? Iban cantando las maravillas y contando las maravillas de lo que Dios había estado haciendo. Le estaban anunciando a Él, le estaban declarando como un Dios todopoderoso, bueno y misericordioso. Así que lo elogiaban, lo exaltaban delante de los demás pueblos y personas. Y así nosotros arrancamos el culto normalmente con ese tiempo de alabanza. Ya antes de venir aquí tendríamos que venir en este espíritu de alabanza y reconociendo: grandes son las maravillas que ha hecho el Señor también en mí durante esta semana. Y entonces de tu boca ya tendría que estar surgiendo ese elogio al Señor, en acción de gracias, en reconocimiento, en gratitud también. Así que este es el movimiento que va teniendo, pero involucra entonces también todo nuestro ser. Y Dios quiere que lo hagamos de esta manera, es decir, de manera distendida, de manera natural, de manera real, en donde todo nuestro ser esté involucrado. No que participamos casi como de un rito, de una costumbre, no que estamos expresando algo pero nuestra mente está en otro lado, o nuestro corazón está ocupado y está cerrado para expresar también emociones a Dios, y entonces es algo solo verbal. No, Él quiere que vos y yo estemos distendidos, que dejemos en Él, en su presencia, toda vez que vengamos con preocupaciones o carga o aflicción, pues será el momento también de, reconociendo la fidelidad del Señor, que nunca ha fallado y siempre nos ha sostenido esa diestra de poder: Señor, en tu presencia yo dejo esto ahora, porque no quiero tener impedimento para expresarme a ti, para traer mi vida delante de tu presencia. Entonces, estamos distendidos, no pensando en el qué dirán, no pensando en cómo me verá no sé quién o no sé quién o no sé cuánto, sino dejando que el Espíritu de Dios te guíe a expresarte con toda naturalidad allí en lo que hay en tu corazón. Pues cuando estamos cantando aclamemos al Rey, ¿cómo se aclama a alguien normal y naturalmente? ¿Cómo aclaman las personas a alguien cuando le reconocen algún gesto o algún logro? Pues lo hacen seguramente aclamando, alentando o reconociendo ello. Y en la presencia de Dios tenemos que saber que el Espíritu nos puede hacer libres para expresar aclamación también con gestos, con nuestro cuerpo, está involucrado. La alabanza no es de estar firme y derechito y recto uno tras del otro para expresarnos como si fuera una marcha. De ninguna manera Él quiere que vos seas libre y te expreses y gesticules toda vez que eso implique y signifique que le estás reconociendo a Él y reconociendo su mano de poder, estás reconociendo lo que Él hace por su amor y misericordia en favor tuyo de manera diaria y cotidiana. Así que si seguís el ritmo de la canción, no hay problema. Y si levantás tu mano, y si la agitás, y si la dejás levantada, que sea esto, alabanza al Rey, alabanza al Rey, alabanza al Rey. Y si tenés que expresar gozo, hay que expresarlo. Y si hay que expresar alguna emoción, hay que expresarla. Si dice cantos de júbilo, tienen que ser cantos de júbilo. Porque el creyente, el cristiano, el siervo y la sierva del Señor están gozosos por tener a este Dios todopoderoso y bueno, de quien para siempre es su misericordia. ¿Y cómo no estar gozoso y feliz y jubiloso? Y si decimos celebrad a Cristo, celebrad, pues hay que celebrar. Es la ocasión para celebrar. Y celebrar con todo gozo y alegría. Y yo no te digo dar rienda suelta. No quiero que comprendas que no, vamos a los extremos de hacer una cosa. No, no. En el Espíritu del Señor hay libertad, pero también hay orden. Dios es un Dios de orden. Y Él no nos va a guiar a hacer cosas que estén fuera de lo que debemos manifestar o exclamar. Llevar a cabo en ese momento también. Así que esto es la alabanza. Es la expresión de este cristiano gozoso, feliz, reconocido, agradecido. Así que es el que no está inhibido para expresarse, el que no refrena ni reprime estas emociones o estas expresiones. Es el que no está pensando en el qué dirán, si me van a comprender o no por lo que hago, si me van a señalar, o peor aún, si a alguien se le podrá ocurrir juzgar o condenar o menospreciar. Damos gloria a Dios que ese espíritu no está en medio nuestro. Pero entonces probablemente cuando vos lo hagas, esto mueva a otro, es contagioso. Y es imposible que alguien no empiece a mover aunque sea el pie así, no lo vea saltando. Pero va a tener otro tipo de expresiones que nunca le viste hasta ese momento, lo vas a contagiar. Aleluya, Él quiere esto en tu vida, Él quiere que lo hagas con confianza. Recordar el autor a los hebreos que decía que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia del Señor, con confianza hasta su presencia. En Él no va a haber condenación, en Él no hay señalamiento, en Él no hay represión. Diciendo, me encanta que mis hijos celebren mi nombre de esa manera, y Él se gozará también en medio de la alabanza del pueblo que le alaba con esta actitud. Y de esta manera. Así que vamos a expresarnos en la alabanza siempre, a profundizar estas expresiones de alabanza en medio nuestro. Le alabamos por su poder, le alabamos por la creación, le alabamos por su carácter, por cómo es Él. Es fiel, es bueno, es misericordioso, es compañero, es protector, es proveedor, etc. Le alabamos en definitiva por sus bendiciones. Como dice el canto, grandes son tus maravillas. Y entonces venimos aquí el domingo, nos encontramos como pueblo y celebramos cada una de estas cosas que Él ha llevado a cabo en la semana. Así que la alabanza, como ves, todavía es más exterior, ¿no es cierto? Es bien expresiva y mayormente implica gratitud y reconocimiento, ¿no es cierto? Esa mano poderosa y misericordiosa de nuestro Dios. Así le elogiamos, le exaltamos, le engrandecemos, le tributamos honra, honor, lo dignificamos, celebramos jubilosamente su presencia y su amor. Y lo hacemos normalmente aquí en medio nuestro y delante del Señor, pero sobre todo con el propósito de contar sus maravillas y revelarlas a aquellos que nos rodean. Por eso no es que nos reunimos secretamente y le tributamos alabanza al Señor de esta manera. Cuando Él nos habla de contar sus maravillas, no solo las contamos unos a otros para alentarnos, aumentar nuestra fe también y fortalecerla, sino también para que aquellos que no le conocen a Él comiencen a oír y a saber de este Dios todopoderoso. Este también es el propósito de la alabanza en este punto. Bueno, son muchos los versículos, no los vamos a leer, y los pasajes en los cuales la gente estuvo alabando el nombre del Señor y bendiciéndolo por aquello que el Señor había hecho. ¿Recordad? Libro de los Hechos, capítulo 3. Aquel cojo, el que pedía limosna a la puerta del templo, es sanado, puesto en pie, camina. ¿Y qué es lo que primero surge desde su corazón? Alabanza, reconocimiento. Y dice que todavía saltando. ¿Saltando por qué? De gozo y de alegría. Estaba alabando a Dios. En medio de todo el pueblo y de todos aquellos que estaban observando. Los ciegos que el Señor sanó. Y alabando al Señor. Y aquellos enfermos que Él sanó. Alabando al Señor. Reconociéndole a Él por su poder y por su misericordia. Así que de esto se trata la alabanza. La alabanza es reconocer lo que Él hace. Pero no nos podemos quedar acá. No nos podemos quedar solo con proclamar sus maravillas y darlas a conocer a los demás. Necesitamos tener un encuentro personal, profundo, íntimo con nuestro Señor. Todavía es como que estamos tomando la figura del Antiguo Testamento allí en los alrededores del lugar santísimo, ¿no es cierto? Todavía no hemos entrado al lugar santísimo. Estamos fuera, estamos a la expectativa. Pero tenemos que llegar a Él. Este debe ser el propósito. Llegar a su presencia, llegar a verle con nuestros ojos, experimentar esa presencia de manera personal, para luego poder oír claramente su voz, inconfundible voz. Ambas cosas son necesarias para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como siervos del Señor. Necesitamos estar con Él en su presencia y oírle a Él con toda claridad y poder también hablándonos a nosotros. Así que la adoración entonces ahora es reconocer quién es Dios, no lo que Él hace. No buscamos solamente su mano que nos bendice. Buscamos al que bendice con su mano. Buscamos encontrarnos con Él, bien cerca, estrechamente, íntimamente. Así que la adoración es una genuina expresión de nuestro amor a Dios. Seguramente sea la más profunda que podamos expresar a nuestro Dios. La alabanza es más una expresión de gratitud y de reconocimiento. Alguien podría estar alabando, pero todavía no adorando. Podemos estar reconociendo lo que Él hace por nosotros, pero no reconociéndolo a Él como Señor, como Rey, como Soberano, como Todopoderoso. Así que hay una diferencia entre ambas, pero necesitamos ser adoradores, aquellos que el Señor busca encontrar, bendecir, con los cuales entablar este vínculo y desarrollar esta comunión. La adoración por eso entonces es más introspectiva. La adoración me hace verme a mí mismo, me hace reconocer mi verdadero estado interior y espiritual, me hace llegar hasta la profundidad de mi ser, de mi alma. Tiene que ver con mi corazón, con lo que hay verdaderamente en mi corazón. En cómo soy yo, cómo es mi vida delante de este Dios. Por eso, en algún sentido, en la alabanza estamos involucrados. Pero en la adoración, si somos verdaderamente adoradores, debemos estar comprometidos. Y quiero darnos solo una figura para ilustrar esto, que es muy sencilla. La gallina pone huevos, usted puede tomar el huevo, usarlo como mejor le parezca. En todo caso, la gallina estuvo involucrada en ello, en producir huevos. Pero, si usted toma una feta de jamón crudo, si hace un rico sándwich y demás, bueno, usted está participando de algo para lo cual el cerdo estuvo comprometido. ¿Por qué? Porque dio su vida para ello. La gallina no, la gallina estuvo involucrada, el cerdo estuvo comprometido. Esta es la diferencia, ¿lo comprenden? En la alabanza estamos involucrados, pero podemos no estar comprometidos. Por eso no llegamos a ser verdaderamente adoradores. Y Dios está buscando adoradores. Dios sigue buscando adoradores y adoradoras de esta calidad, con esta conciencia y con esta actitud. de no estar involucrados, sino verdaderamente comprometidos. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que para adorar, vos y yo debemos dar todo. No podemos reservarnos nada, no podemos guardar nada, ni especular en ese sentido. Es darle todo nuestro ser a Él y darle toda nuestra vida a Él. Presentársela, por lo menos, allí, a su misma presencia. Y esto es lo que a veces sucede o puede suceder en la vida de algún cristiano o en la vida de parte del pueblo de Dios. Jesús ya se encargó, no Jesús, sino Dios se encargó de pronunciar estos aspectos y de diferenciarlos, dirigiéndose a su pueblo en alguna oportunidad en la que estuvieron involucrados, buscando solamente su mano poderosa en tiempos de aflicción, pero no estando comprometidos con Él, de acuerdo al pacto y al propósito que Dios tenía para con ellos. Y entonces Dios les tuvo que decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te das cuenta? Ellos saltarían y brincarían y alabarían al Señor de alguna manera, porque estaban involucrados un poco en ellos, pero no estaban comprometidos. Por eso no había adoración, no había adoradores. Y Dios les está diciendo: su corazón está lejos de mí. Y todavía que pretendieron dar la imagen o la figura de que realmente lo eran, Dios les dijo: dejen de hacer eso, hipócritas, dejen de actuar. Aborrezco estas cosas que hacen. ¿Por qué? Porque no había compromiso ni entrega de vida previa a Él. No había adoradores. Dios está buscando adoradores, no alabadores. Él no quiere aplaudidores, no los necesita. Él busca adoradores, te busca a vos como adorador. Seamos verdaderos adoradores, aquellos que Dios está buscando. Esto es lo que significa y revela amor a Dios. Es consagración. Señor, cuando yo te dije toda mi vida, pues debe ser toda tu vida. Señor, vos vas a ser mi Señor. Yo te proclamo como tal y me comprometo a obedecerte y seguiré solo tu voluntad. Pues debemos ser luego consecuentes con esos compromisos y obedecerle a Él en todo. Y su palabra es muy clara. No hace falta una inteligencia extraordinaria para poder comprender lo que dice la palabra del Señor. Lo entendemos claramente, lo sabemos claramente. Pero luego retaseamos el compromiso. Sí, pero bueno, es verdad, yo tengo que tomar esta decisión, pero en definitiva tomo aquella otra. Bueno, yo sé que debo entablar relación con tal o cual persona o de tal más características, pero bueno, yo sé que debo entablar una sociedad de esta o aquella manera, pero bueno, y siempre tenemos un pero. Y eso, lisa y llanamente, es desobedecer al Señor. Eso es quitarle compromiso a mi vida delante de su presencia. Eso no es ser un verdadero adorador. Eso es poner mi corazón cada vez más lejos de Él y alejarlo cada vez más de Él. Por lo cual, si Él tuviera que decirme a mí, me diría: vos de labios, pero tu corazón está lejos. Así que eso es adorarle, reconocer quién es Dios y tener la actitud consecuente con ello. Si reconozco que Dios es soberano, pues yo debo sujetarme a su soberanía, y eso es adoración. Si yo reconozco que Dios es rey, pues debo sujetarme a su reinado, respetar su reinado. Eso es adoración. Si yo reconozco que Dios es todopoderoso, pues entonces le tendré que dejar a Él obrar en mi vida y no pretender yo hacer cosas, ni siquiera suponer o pretender querer hacer para Él. Si Dios es Señor, pues eso debe quedar manifestado en su vida. Yo debo ser verdaderamente siervo o sierva. Y eso conlleva actitudes muy claras y muy definidas. Y el siervo oye la voz de su amo para ponerla en obra y obedecerle a él. Si no, ¿qué siervo es ese? No es siervo. Para decir verdad, no son pocas las veces que podíamos sorprendernos en nuestra propia vida, al menos yo en mi propia vida, tomando el papel de Señor y poniendo al Señor en el papel de siervo. Y resulta que yo termino dándole órdenes a Dios de lo que tiene o no tiene que hacer, cómo tiene que o no tiene que bendecirme. Y le demando cosas a Él. ¡Wow! Qué lejos llevo a veces mi corazón del Señor. Pero adorarle es eso. Adorar. En la Biblia hay algunas palabras que significan adorar y se traducen de diversas maneras. Usted va a encontrar arrodillarse, arrepentirse, inclinarse, postrarse, humillarse, doblegarse, quebrantarse, rendirse ante Él, ante su majestad, ante su soberanía, ante su reinado, ante su señorío, delante de su santidad. Todo eso implica adorar. Por eso casi la imagen de la alabanza es alabar al Señor por lo que Él hace. Pero adoración ahora implica mi corazón. ¿Dónde yo pongo mi corazón? Si lo voy a poner delante de su presencia. Adorar ahora no es así. Adorar es así. Y uno se postra. Y uno se arrodilla. Porque no hay otra manera de expresar adoración. ¿Cómo alguien se podría sostener sobre sus propios pies, estando en la presencia del Dios Todopoderoso y absolutamente santo? No hay manera. Porque si estoy en su presencia y solo cuando estoy delante de Él, entonces soy abrumado por su gloria. No resisto, no puedo soportar el peso de su gloria. Y tengo que terminar inclinado ante ella. O soy conmovido por su amor, como nunca antes lo experimenté. Y no puedo resistirlo. O soy humillado por su santidad. No habría la menor posibilidad de tener una mínima mancha de pecado en mi vida si realmente estoy en su presencia adorando. Es imposible. Por eso adoración significa arrepentimiento, humillación. ¿Cómo no ser empequeñecido por su grandeza si la estoy contemplando ahí? ¿Y cómo no ser avergonzado por mi propio pecado, que queda expuesto, aún lo más pequeño? Y delante de esa imponible majestad que tiene Él y santidad, es imposible no reconocer ello. Volviendo al caso del profeta Isaías. ¡Ay! Estoy en su presencia y contemplo esa santidad. Pero Señor, yo soy un hombre de labios impuros. El profeta Isaías está reconociendo eso. Pero cuando así ocurre, Dios te asiste. Si fuera por pecado, Él lo va a limpiar. Porque de allí, de la presencia de Dios, surgieron aquellos seres angelicales que trajeron un carbón encendido y tocaron los labios del profeta y dijeron: ¡Sos limpio! Entonces, en la adoración hay una verdadera expresión del temor de Dios. Temor que no es miedo de salir corriendo, ahora lo que me va a hacer. No, es esa reverencia, es ese respeto. ¿Por quién es Él? Y es imposible permanecer en pie delante de Él. Así que esto es adoración. Es una actitud de corazón. Es si vos estás involucrado o realmente comprometido. Es doblegarse, es quebrantarse, es postrarse, es inclinarse ante Él, Dios Todopoderoso que reina por los siglos de los siglos, y solo ante Él, solo ante Él. Es allí cuando vos realmente le estás diciendo a Él, con tu vida y tu corazón, sos mi Rey, no un Rey, no el Rey, sos mi Rey. No, sos un Señor, sos el Señor. No, ahí le estás diciendo de verdad, sos mi Señor. No un Dios, no ese Dios, mi Dios. Hay una buena ilustración en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. En los versículos 36 en adelante, un fariseo había invitado a Jesús a su casa y, bueno, más allá de describir los detalles y los significados que tienen algunas cosas, estaba allí en el patio de la casa de este Simón fariseo y estando allí para enseñar y compartir, aparece una mujer, una mala mujer. Algunos dirían, como quisieron señalarla allí, el mismo Simón, una muy mala mujer. Queriendo decir con esto, era una prostituta, por lo tanto era reconocida como tal. Sabían de quién se trataba y apareció esta mujer. Quizás sorpresivamente para muchos, esto no era habitual ni esperado que sucediera en aquel tiempo, pero allí estaba esa mujer. Por lo tanto, una de las cosas que estuvo queriendo hacer es no fijarse en lo que iban a decir los demás. Ella se acercó a Jesús. La costumbre era estar reclinado sobre el piso, en algunos almohadones, con los pies extendidos hacia un lado, apoyado sobre un brazo, en general sobre el izquierdo y teniendo libre el derecho. Esta mujer aparece inmediatamente, se dirige a los pies de Jesús, se inclina allí delante de él, ante sus pies, y comienza a llorar. Y llora profundamente, y derrama muchas lágrimas, con las cuales está mojando los pies de Jesús. E inmediatamente se desata sus cabellos y con ellos comienza a secar los pies de Jesús. Y aún mientras lo hace y sigue llorando, besa los pies de Jesús. Y finalmente toma un frasco de perfume de alabastro que debe quebrar y romper. En aquel momento no eran los frascos de perfumes como tienen las preciosas mujeres con las cuales contamos en la congregación, que le abren, ya ahí emana el perfume, se ponen algunas gotitas y lo cierran para que sea preservado su esencia y lo puedan usar otra vez. En aquel tiempo no era así, no había tapitas a rosca. Había que quebrar el envase, romperlo, por lo cual el perfume no se podía recuperar más. Y con ello unge los pies de Jesús. Y allí estaba, reclinada. Y esto constituye una figura de la adoración que esta mujer demostró para con Jesucristo. En primer lugar, las lágrimas, señal de arrepentimiento. Señal de humillación, de quebrantamiento, señal de reconocimiento, no sólo de sus propios pecados, de su vida en pecado, sino el reconocimiento de que aquel ante quien ella estaba abriendo su vida y su corazón por completo, era quien limpiaba de pecado la vida, era el Salvador. Y allí está expresándolo de esa manera. Insisto, con naturalidad, con profundidad, sin tener en cuenta qué iban a decir los demás, y de hecho lo dijeron y la señalaron, no solo a ella sino a Jesús. Si éste supiera qué clase de mujer es esta que está haciendo esto, como si Jesús no lo hubiese sabido. De hecho lo supo y lo recriminó a Simón luego. Pero luego de esto vienen los besos de esta mujer sobre los pies de Jesús, ¿no es cierto? Y allí dice que ella se inclinó para besar sus pies. Si tenemos por aquí el pasaje, versículo 38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a arreglar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume, etcétera, etcétera, etcétera. Así que allí estaba la mujer postrada. Los besos en los pies están implicando ese reconocimiento y esa adoración, porque esto también es lo que significa la palabra proscuneo, que normalmente se transcribe como adoración. Ella entonces se postró y se inclinó delante de él completamente, mientras allí estaba besando los pies de Jesús. Y por último, el perfume. Y el perfume estaba significando la entrega total de su vida. Era lo más preciado, lo más precioso que tenía. Está simbolizando que ella estaba entregando todo su ser. Y ya no había oportunidad de recuperar el perfume. Una vez que rompías el frasco, no había posibilidad de volverlo a juntar y a guardar. Era una entrega única y completa y total y definitiva. Nunca había oportunidad ahí de estar especulando con la cantidad que yo voy a ofrecer a Jesús. Ella lo adoró completamente, ella entregó todo su ser. Su corazón estuvo involucrado allí, su alma, todo su ser. Por eso estuvo adorando verdaderamente al Señor. Fue una entrega incondicional, fue una entrega definitiva también. Y esto es lo que vos y yo tenemos que experimentar toda vez que nos constituimos en verdaderos adoradores. Esta mujer, como los demás que podemos encontrar en la palabra, hemos mencionado el caso de Isaías, podríamos mencionar otros también, experimentamos el corazón de Dios, experimentamos la presencia de Dios en nuestra propia vida toda vez que llegamos en adoración a Él. Esta mujer experimentó libertad. Atrapada y encadenada por una vida de pecado, ahora fue libre de ese pecado. El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Así que hay salvación, hay perdón de pecados, limpieza de pecados para aquellos que ya somos del Señor. Él le dijo, ve en paz. Vos y yo vamos a experimentar una paz como nunca antes hemos experimentado en nuestro corazón, toda vez que lleguemos a escuchar el latido del corazón de Dios por tan cerca de Él que estamos. Y podremos experimentar aceptación, porque esos brazos del Señor nos van a apretar fuertemente y abrazar. Vamos a experimentar en toda profundidad y magnitud verdaderamente su amor, cuánto realmente nos ama el Señor. Vamos a experimentar su misericordia y su gracia. Vamos a experimentar gozo indecible. Quizás experimentemos lágrimas, pero sean lágrimas de emoción. Vamos a experimentar sanidad, quizás para nuestra alma herida ya, o para alguna condición física que requiere de esa sanidad. Vamos a experimentar restauración. Vamos a experimentar plenitud. Vamos a experimentar sus caricias. Vamos a oír su dulce voz hablando a nuestro oído y a nuestro ser. Así que, ¿por qué no ser verdaderamente adoradores? No sé cuánto tiempo tendría que tomar esto para que lo pensemos. El punto es, ¿cómo no ser verdaderos adoradores? ¿Cómo no ser adoradores de Dios, Santo, Todopoderoso, Soberano? ¿Cómo no serlo? Bueno, será tiempo para reflexionar en ello y disponernos para que cada una de nuestras vidas realmente alcancen a experimentar su presencia, esa intimidad, el corazón verdaderamente de Dios, en donde vos puedas un día decir, he visto al Señor, mis ojos han contemplado al Rey, oí su voz, no no es de oídas, no es de lo que me cuentan los demás, de las experiencias de otros, yo mismo lo viví, lo vivo. Es posible que si lo comenzáramos a experimentar más y a disfrutar más, serían experiencias de tal magnitud, de tal importancia que nunca quisiéramos perder eso, quisiéramos más. Y ahí comenzaría a despertarse ese hambre espiritual, verdaderamente, no provocado o estimulado por cosas exteriores, sino porque mi alma tiene sed de Él, ese hambre de su presencia. ¿Cómo no anhelar estar en sus mismos brazos a través de la adoración para experimentar cada una de estas cosas y otras tantas también que Dios tiene para nosotros? Sé un verdadero adorador. Seamos verdaderamente adoradores. Está excelente la alabanza y proclamemos sus maravillas. Pero más, sobre todo, recordá, Dios busca adoradores. Dios te busca a vos y a mí. Y toda vez que venimos el domingo aquí, Él está buscando eso. Y toda vez que estamos en casa en la semana, Él sigue buscando eso. Porque en tu casa lo podés encontrar también. Dios te bendiga y te guarde. Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro hoy, mañana, esta semana y ponga en ti paz.